Segundo bloque y entrevista del otro lado de la línea lo tenemos al director de la Pastera Museo del Che en San Martín de los Andes, Darío Fuentes. Buenos días, buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos. ¿Estás todavía en Buenos Aires? Sí, sí, estamos en Buenos Aires aún, con los últimos preparativos ya de la organización del Encuentro Nacional de Turismo Cultural, que estamos por armar en San Martín el 6 y 7 de septiembre. Darío, vos sabés que nosotros hace rato que estamos hablando del tema, la gente nos pregunta, no solamente por el evento de que va a estar en La Pastera, sino por esto que se va a hacer en el Parque Nacional Lanín, también que son tres jornadas. ¿Vos tenés datos de la reunión? Yo no sé de qué exactamente me hablas. Hay un congreso local que se hace, sí, 8, 9 y 10, que lo organiza el área de cultura de la Municipalidad de Neuquén. Es otra cosa, es un congreso de patrimonio, claro, que al que, bueno, nosotros ya teníamos la fecha también, bueno, coincidieron las fechas y acomodamos, bueno, para que de algún modo no nos pisamos, sino que incluso participamos los invitados especiales ahí de nuestro encuentro nacional, van a participar de la apertura del Congreso Local de Patrimonio. Ah, perfecto. Así de esa manera estamos todos presentes en el evento de la otra institución, ¿no? Darío, bueno, ahí estaba leyendo el otro día lo que nos habías mandado, quiénes van a estar presentes. Contanos un poquitito vos, quiénes van a estar presentes y de qué se va a tratar un poquito todo estas jornadas que se van a llevar a cabo dentro de La Pastera. Bueno, este es un proyecto que pensamos cuando tuvimos la última reunión de Caminos del Che, de los museos y espacios que estuvimos en la Semana del Che en Altagracia, en junio. Ahí tomamos dos decisiones. Una era, bueno, la posibilidad de organizar un encuentro de los guías, fundamentalmente también, que de los distintos museos de homenaje al Che en Argentina, poder juntarnos y hacer una especie de un encuentro de relacionamiento y de formación, ¿no? Entre nosotros mismos, digamos, de autoformación de algún modo, porque bueno, nuestros guías, los de cada museo, en este caso el Museo de Caraguataí en Misiones, el Museo Casa del Che en Altagracia y en este caso La Pastera en San Martín de los Andes, bueno, nosotros tenemos guías universitarios todos, y bueno, la idea era juntarnos, aprender un poco uno del otro, y además, bueno, en este caso son nuevos guías, y bueno, no conocen La Pastera, hablan de La Pastera sin conocerla, así que para nosotros, por eso era muy importante poder juntarnos allí en San Martín de los Andes, ser sede nosotros, esta vez del encuentro, y bueno, y también, bueno, esto de poder poder hablar de algunas cuestiones que están vinculadas a los patrimonios. Nuestros espacios están regidos por ordenanzas y están incluidos en relevamientos patrimoniales de los distintos municipios donde estamos. Y bueno, tenemos patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, histórico y también natural, ¿no? Porque digo, nosotros en La Pastera está dentro del Parque Nacional Lanín, y bueno, tienen una historia en común con el parque, y por otro lado también en Caraguataí Misiones, ellos están inmersos dentro de un área natural que se llama Ernesto Che Guevara. Uh-huh. Y bueno, entonces de algún modo esto de poder, son cuatro paneles que se van a armar, tenemos invitados como por ejemplo el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Prada. Va a estar presente Magda Arias, que es la agregada cultural de la Embajada de Cuba. También va a estar presente Juan Martín Guevara. Y representantes de Altagracia, Bettina Chiaccio y Anita López de Altagracia y Diego Cabral del Hogar Misionero del Che en Misiones, de Caraguataí. Y también va a estar presente Julia Perier. Ahí está. que bueno, que de algún modo somos los fundadores del programa, y bueno, también va a estar gente de cultura de ATE Nacional. Bueno, la idea es armar por supuesto, hasta ahora me estamos ahí confirmando la presencia también del subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, por supuesto también la municipalidad de Neuquén acompaña junto con el Parque Nacional Lanín, van a participar y van a exponer dentro de los paneles de estos dos días de trabajo. Y bueno, estamos muy contentos, también va a participar el Centro Che a través de una ponencia que nos va a mandar vía video. Así que bueno, hemos ido juntando nuestras partes, en este caso allá con la sede en San Martín, y bueno, muy contentos con la realización de esto. Sí, ahí veía que iba a estar, seguramente va a exponer María del Carmen Ariet desde el Centro Che. Sí, exactamente, sí, ya estuve en contacto, bueno, están con bastantes dificultades de todo tipo, pero bueno, van a hacer el esfuerzo de poder enviarnos el video, porque bueno, hay problemas de energía, sí, y entre otros. Y bueno, así que sí, van a participar, vamos a hacer todo lo posible, así aunque sea con una llamada telefónica, pero el Centro Che va a estar presente y está, bueno, deseoso también y contentos también nosotros de que el Centro Che sea quien esté, porque bueno, nosotros de algún modo todos hemos aprendido de ellos, con ellos nos formamos, y bueno, así que estén para nosotros es muy importante. La casa madre que maneja toda la información de Ernesto Che Guevara desde Cuba. Así es, sí, todos hemos nacido y nos iniciamos con sus primeros archivos y con la primera formación que recibimos, después, por supuesto, a lo largo de estos 15 años, en el caso de la Pastera, y los 20 que tiene Altagracia, cada uno hemos desarrollado nuestras propias líneas de investigación también y de profundizar algunas partes que nos interesan más. Bueno, nosotros como museos argentinos hemos profundizado mucho la argentinidad del Che y todo su proceso de formación, ¿no? Sí, aparte a días de cumplirse los 55 años del fallecimiento, del asesinato en Bolivia, este año es muy especial, no solamente con eso, porque también uno nota que al poder abrir las actividades, ustedes estuvieron muy preocupados, el estar en la Feria del Libro, que fue excelente, la Semana Che en Altagracia también, que fue excelente, bueno, y ahora coronar esto después de tanto tiempo, en 4 o 5 meses se hicieron 3 eventos muy grandes y muy bien organizados. Sí, estamos contentos. Salimos de la pandemia mejores, sí. Por lo menos con un poco de fuerza salimos. Sí, realmente ha sido un año muy interesante. Este año empieza en Ciudad de México con la exposición en el Senado de México. Y bueno, después la Feria del Libro, lo que fue el Bar Monte Carlo, bueno, la exposición y Semana del Che en Altagracia, y bueno, ahora esto de la Pastera, así que sí, realmente ha sido un año muy intenso, y bueno, y de mucho trabajo en conjunto, realmente, digo, en el caso de la Pastera, vos sabés que somos un equipo que está en dos ciudades, en San Martín de los Andes, allá en el museo, y el equipo que trabaja desde aquí, generando sí, contenidos y todo eso, y toda la cuestión de relacionamiento, y de contenido, fundamentalmente, y comunicación, así que bueno, hemos trabajado mucho este año y bueno, así que esperamos coronar por lo menos una parte del trabajo allí en San Martín. Córdoba está lleno de sitios, bueno, es uno de los lugares donde más tiempo vivió Ernesto, y esto que vos transmitiste a través del mapeo Che, de los caminos del Che, bueno, un montón de gente se comunica, algunos datos no son verdaderos, otros datos, yo te los pasé a vos, son verdaderos, que nosotros hemos hecho entrevista y todos. La verdad que fue una excelente iniciativa como para ir buscando puntos cardinales dentro de nuestro país, que es muy extenso. Sí, sí, es también una idea, bueno, que surgió en una charla, específicamente, más precisamente con Juan Martín, con el hermano del Che. Decíamos, empezamos a armar entre los dos una lista de los lugares que nos ha tocado ir en distintos momentos, que nos han invitado y de datos que teníamos. Así que bueno, iniciamos con Juan Martín la lista Y bueno, yo después fui sumándole algunas más. Bueno, lo tuvimos en las redes y en las redes sociales aportaron también algunos otros datos de otros lugares. Por ejemplo, yo no tenía fotos de la escuela de Bella Gesell. Sí sabíamos de una estatua, pero no sabíamos que había también una escuela. Y así nos hemos encontrado y nos hemos llevado a la sorpresa de que hay escuelas, calles, murales, centros de salud, bibliotecas, radios, programas en FM, barriales, territoriales. Bueno, realmente hay un sinnúmero de lugares, de mojones, donde de algún modo se recuerda de una u otra manera el paso o la vida de Ernesto Che Guevara. Así que muy contentos con esto de ir haciendo crecer los caminos del Che, o por lo menos darle visibilidad a esos homenajes que le hacemos los argentinos en distintos a lo largo de todo el país y que muchas veces no se conocen, y bueno, un poco ponerlos a la luz, ponerlos en valor, era parte de la tarea con el mapeo Che. Vos sabés que uno de los bustos que creo, por todo el trabajo que hice yo de investigación, es el más real, es el que hizo Pablo Ibarra, que está en una plaza en Moreno y también está dentro de un edificio en Capital Federal. Pablo, que tiene contacto permanente conmigo porque lo conozco desde antes de hacer radio, siempre me hace hincapié que él tiene los moldes y que ofrece a seguir haciendo gratuitamente, pero hay que pagar los materiales y el envío del busto, el poder seguir poniendo estos bustos en distintos puntos de la Argentina donde se necesiten, y él siempre está a disposición como para poder hacer su donación de trabajo. Bueno, qué bueno. Bueno, realmente tu aporte también ha sido muy bueno. Me has mandado varios mojones, Che, en distintos lados. Y bueno, está bueno este contacto. Lo que me decís, no sabía lo de Buenos Aires, sabía que en Moreno, pero no sabía que aquí en Capital Federal también. Bueno, uno se va llevando sorpresas, porque aparecen calles, pasajes. Sí. Así que realmente el homenaje que los argentinos y las argentinas le hacemos al Che es mucho más del que se conoce, y bueno, para nosotros eso, ponerlo en valor, nos da mucha felicidad y nos da mucho orgullo sentirnos parte de una gran red, y porque no, nosotros tenemos museos abiertos al público, es cierto, pero hay mojones y homenajes por todo el país, y bueno, eso nos pone contento poder registrarlos y podernos vincularnos. Acá en Huerta Grande, yo vivo en Huerta Grande, que es al lado de Jardino. La otra vez un vecino me dice, che, mirá que está la calle de Che Guevara, que es una calle nueva en un barrio nuevo, y el otro día te mandé la foto porque es la intersección de Che Guevara y Eva Duarte. O sea que una esquina que es muy icónica. Así que esa viene bien. Sí, muy bien. Así que bueno, espero que puedas ir para allá, para San Martín. Ahí voy a estar. Nos gustaría mucho recibirte y bueno, que conozcas La Pastera. Y allá estamos tratando de, bueno, de generar todas las condiciones. Es muy difícil en estos tiempos, la cuestión económica ha sido, como la que estamos sufriendo todos, pero bueno, todos, poniendo todos un poquito, hemos logrado autosolventarnos muchos gastos de cada uno de los espacios y pidiendo ayuda. Realmente la Municipalidad de Neuquén y el Parque Nacional Lanín han ayudado. Bueno, de hecho vamos a funcionar en el Museo del Parque Lanín, que tiene mejores condiciones y mejor espacio para funcionar, así que los paneles van a estar ahí. Por lo tanto, la conjunción de muchas voluntades ha hecho posible este encuentro. Darío, que, bueno, esperemos que siga todo bien y que la semana que viene estemos por allá. Ahí nos veremos, después de muchas horas de micro nos vamos a ver allá, voy a estar muy feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, y agradecerte siempre todo este esfuerzo que es gigantesco, porque uno que lo ve desde el costado, ve todo lo que se mueve en vos, Juan Martín, todo el tiempo que le dedicó a la gente en Villanidia, en jornadas muy largas, pero muy feliz. Y bueno, agradecerles siempre todo este esfuerzo que hacen y cómo enaltecen la figura de Ernesto Che Guevara, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la difusión. Y bueno, nos veremos prontito. y bueno, y que sigamos, que podamos seguir trabajando y en esta tarea que nos hemos dado de difundir la vida y la el pensamiento de un compatriota, de un internacionalista, de un revolucionario como el Che. Abrazo que, grande. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande, Darío, y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Darío Fuentes, director de La Pastera, en Radio La Minga 94.7 MHz de Villa Jardino.